Fabián Pereira, bueno, jubilado en lucha de Comodoro Rivadavia, también sumando al tema del veto por parte del presidente de la Nación, Javier Milei, ¿no? En el contexto de lucha, ¿no? Sí, nosotros la semana pasada comenzamos en Comodoro la campaña por 1 millón de firmas en contra del veto presidencial. Y bueno, hoy estamos presentes en este acto para seguir juntando firmas y aparte para empezar a explicarle a la gente, porque la campaña no sirve para eso, lo que significa, lo que quiere hacer el gobierno. No es solamente que la variable de ajuste somos los jubilados, los pensionados y las discapacidades, sino que también quieren avanzar de vuelta con poner la AFJP e incluso avanzar con un seguro de retiro o de vejez. Y nosotros estamos en contra de eso. Están desfinanciando al Estado y están desfinanciando a todos los sectores populares, en especial los jubilados, que somos la variable de ajuste. ¿Cómo va el tema de la recolección de firmas para en todo el país y sobre todo acá en Comodoro Rivadavia? Suponemos que bien, porque hay también la posibilidad de firmarlo virtualmente y la posibilidad de firmar presencial. Por ejemplo, virtual, yo me fijé ayer o antes de ayer, creo que fue, había más de 100.000 firmas. Y acá en Comodoro recién iniciamos, no hicimos un conteo, pero hay predisposición de la gente porque se da cuenta, es solidaria, se da cuenta de la situación que estamos viviendo y la que van a vivir los futuros jubilados, porque eso es lo que nosotros le planteamos. Esta situación de destruir el sistema de reparto va a impactar directamente en todos los trabajadores. Ahora lo estamos sufriendo nosotros con el ajuste, pero lo van a sufrir los futuros jubilados. Ni hablar las amas de casa, que se les van a prolongar la edad de jubilación, etcétera, etcétera. Todo esto es realmente transversal y nos afecta a todos. Bien, gracias Fabián Pereira para el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, y para FM El Chenque, Radio Comunitaria Comodoro Rivadavia. No, muchísimas gracias a ustedes y siempre a disposición cuando quieran hablar con nosotros.